para el velorio, el alabado grande, viva María y el frondoso cedro. Con el alabado grande, allí no está el demonio. Donde se canta el alabado, se va el enemigo. Porque el enemigo está debajo de la caja del muerto, cuando está tendido. Y cuando se canta el alabado, se va volando porque no le gusta hoy. Ese es para el velorio, cuando está el cuerpo tendido. Se llama el alabado grande y no hay otro. Cuando está tendido en la casa, toda la noche se canta, la noche del velorio. El estribillo es el Santo Dios, se llama el Santo Dios. Ese, acabando el alabado, se debe cantar el Santo Dios. Y ese lo puedes repetir las veces que quieras. Ese lo canté yo más de 50 años en los velorios. Es que yo era un chamaco y estaba un viejo, un señor ya grande, se llamaba Luis Corona, y me oyó cantar chiquillo en un velorio. Tenía yo como 11 años, 12 años. Le echaba yo ganas. Acompañando a mi mamá, ¿verdad? Porque eso, el alabado, lo que va diciendo la guía, lo va respondiendo. Todos, todos. El que va guiando canta, y el otro canta lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que salen a la punta. Por ejemplo, dice, alabado y ensalzado, y contesta, alabado y ensalzado. Solo el Santo Dios, así ya se contesta, aparte.